Perdóname si en tu cumpleaños no estuve. Es que tus padres no quieren que estés conmigo. Sé que lloraste, mi linda quinceañera. Sé que esa noche sufriste, pero aquí, aquí te tengo a escondidas. Puedo verte, pero aquí, aquí te tengo a escondidas. Puedo verte, tú me quieres. Perdóname si en tu cumpleaños no estuve. Es que tus padres no quieren que estés conmigo.